ya coronamos. Estamos en la granja de ya coronamos, por eso que no se llevaron. Tráeme bucana, tráeme Blue Label, tráeme la quemana, pa' que me bailen en la table. Tráeme la estofa y top, batallas de Peggy Syrup, que nos quedamos con todo, tenemos ladro y le dimos a todo. Ya coronamos. Estamos en la grande y de aquí no bajamos. Ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Dice, ya coronamos. Estamos en la grande y de aquí no bajamos. Ya coronamos. Yo cobro 15 mil por party, tengo 18 y yo llego a la disco vestido pulverillo. Siempre ando ready en PR, tengo 100 panamios en demonios como Bloody Mary. 50 de Moe y de Black con Granberry, la baby Yusefi. 50 mil me costó el AP, te vamos a esperar afuera y te vamos a casar saliendo de Epi. Loco, sope allá afuera, cuidado con los federa, yo no voy pa' la nevera. Yo soy la nueva era, el más que genera. 7 mil en la cartera, 100 mil en prenda, la cadena, la sortija y la pulsera. Mera, baby, ya yo vivo en el chera. Ya coronamos, estamos en la grande y aquí no bajamos. Ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Ya coronamos, estamos en la grande y aquí no bajamos. Ya coronamos, Maggi. Después del yate y el privado, con una modelo al lado. Siéntete en casa, baby, que aquí nada ha rentado. Lumi es adictivo, el día a probar y quedaron jodidos. Ahora me quieren en todos los ritmos. Todos coronamos y ni lo dijimos, yeah. Mis GC no son comprados, todos son regalados. En París con Pharrell, primera fila Chanel. Don José para el banco, pa' la compa el espanto. Con mi pelo y colores, fuck y ya coronamos. Tráeme bucana, tráeme Blue Label, tráeme la quemana, pa' que me bailen en la table. Tráeme la estofa y top, batallas de Peggy Syrup. Que nos quedamos con todo, tenemos ladro y le dimos a todo. Traigan bucana, traigan Grey Goose. Traigan una negra que tenga tumbado como Celia Cruz. Me ven en la Mercedes y se montan como en Paribus. Esta gente usando fake shoes. Y yo que me pongo la GC y camino por encima del agua como Jesús. Te guardaré como Puff, Tiger Woods con los palos de golf. Coronamos ya tu móvil, le damos off. Esto es grande liga, no jugamos soft. Fuck Donald Trump, en Miami yo soy aquel presidente. Con la cubana y los palos como Tito Puente, yeah. Ya coronamos, estamos en la grande y de aquí no bajamos. Ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Dice, ya coronamos, estamos en la grande y de aquí no bajamos. Ya coronamos, ya coronamos, mi nigga. Entrando en la zona, el cheque 3 comas, apalmen en Roma, sigo astuto como serpiente, perro manso como paloma, el barranco, el blanco, 14 cuentas de banco, 14 halos adentro el palo, donde te pille te arranco el nivel, yo sigo más parado que la torre de Eiffel, en casa un dealer de carros, los lavo en agua berriel, cizaña, la araña, la que se pegue se daña, termina en el convertible sacando un azúcar de caña, baby. Coronamos, nos bajamos y por eso celebramos, baby. Coronamos, nos bajamos y por eso celebramos. El tiempo de Dios es perfecto, yo solo soñé y hice reto. Gracias por tantas bendiciones, gracias por estar y bendecir lo nuestro. I feel blessed. Blessed, un blessing, me diga que ya coronamos. Coronamos. Con Cuyo la lleva viva bonita y que Brian Mayer Luya lo matamos. Ya coronamos, estamos en la grande y aquí no bajamos. Ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Dice, ya coronamos, estamos en la grande y aquí no bajamos. Ya coronamos, ya en la casa. Dice que lo bueno camina junto. Mira, dímelo Jaime. Dímelo Jaime. Ya coronamos, estamos rompiendo. Ya coronamos, dímelo Goku. El príncipe. Dímelo Tiger, dímelo Alvin, dímelo Mike, dímelo Abbons, el conejo malo, lo soñamos. Papi, el mejado para La Habana y de La Habana para PR. El remix. Aquí todo el mundo sabe cómo la vuelta. Sky rompiendo. Callao.